¿Recuerdas a Brandon Hernández Huentecol? Llegó este sargento segundo Cristian Rivera Silva del recinto militarizado de Pailahueque, en donde dejó a mi hijo en el suelo. Le disparó sin haber algún motivo. El disparo fueron 180 perdigones en su pelvis. Brandon estuvo 45 días hospitalizado, tuvo 17 operaciones. Para el mapuche no existe justicia, solamente para condenarlo, para meterlo preso, para matarlo. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en el Gualmapu. Hola, somos Laquitas Madriasaya, una comparsa femenina de música, y desde Valparaíso nos oponemos ante la violencia y represión de los pueblos originarios. Hacemos el llamado a informarse porque la policía asesina y racista del Estado chileno mata a nuestra gente. Llamamos a todas las colectividades para acompañar el 25 de octubre a las 11 de la mañana en Tribunal de Coyipulli a la audiencia de preparación del juicio por el caso de Brandon. El pueblo mapuche no es terrorista, por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. What?